Y hace algunos días atrás, Ali, conversábamos con René Oviedo, desde la ciudad de Paraná, acerca del lanzamiento de esta diplomatura sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta diplomatura se está lanzando de manera simultánea en varias universidades nacionales, participa y está en el contexto de lo que es el programa Pucará, y se lanza el próximo sábado, es decir, mañana, 25 de abril. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Úrsula Asta, que es periodista de Radiográfica y aparte coordinadora de la Diplomatura de Ley de Medios y Reconversión Cultural en la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo estás? Bienvenida a Panorama Federal. ¿Qué tal, Ariel? Muchas gracias por llamar y hola a toda la audiencia. Bueno, y contanos cómo estamos para esta diplomatura y volvé a ampliar la información en relación qué significa esta diplomatura, dónde se cursa. Bien, un poco es como vos estabas diciendo, esta diplomatura se lanzó ya el año pasado en la Universidad de Villa María, es parte de este programa Pucará, que es un programa universitario de comunicación audiovisual para la República Argentina, y en este año, en el año 2015, una de las cuestiones más importantes es que se va a ampliar, como vos bien decías, a distintas universidades. Se va a estar dando en simultáneo en 10 lugares distintos del país. Uno de ellos es la Universidad de Avellaneda, que es la que nos queda geográficamente más cerquita hacia la radio, también en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, pero también va a estar en Córdoba, en Villa María, en Vialet Macelo, que es el Valle de Punilla de Córdoba. También va a estar en Entre Ríos, en dos sedes, en Paraná y en Concordia. Va a estar en el sur, en la ciudad de Viedma. También en Corrientes, allí va a estar participando también la red de comunicadores del Mercosur. También va a estar en Corrientes en otro punto, que es en la ciudad de Goya, junto a la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria. Y también va a estar en Misiones Posadas. Es decir, que si lo analizamos incluso como la ley, ¿no?, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esta diplomatura pretende de alguna manera federalizarse este año y dar en simultáneo este curso en todos estos lugares. Algo también interesante y que tiene que ver con esto de lo federal es que se van a dar, además de la clase, digamos, del taller que va a llevar cada docente en cada espacio donde se va a dictar, va a haber una teleconferencia en simultáneo en estos 10 lugares y un intercambio con los estudiantes, por lo cual, digamos, una de las expectativas también es que sea muy rico ese intercambio, porque no es lo mismo lo que vive un trabajador, un estudiante, un militante en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, que en la ciudad de Goya o en el sur del país. Entonces, ese intercambio pretende ser muy rico y también con este profundo sentido federal que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué esfuerzo de producción poder desplegar esta diplomatura en 10 lugares simultáneos? Pero contanos quiénes, vos hacías referencia a distintas universidades nacionales que participan de este proyecto, pero ¿hay que ser universitario como condición para cursar esta diplomatura? No, la diplomatura es muy amplia. Justamente uno de los objetivos tiene que ver con hacer llegar esta herramienta que es nuestra, que es del pueblo argentino, que es la ley 26.522, a la mayor cantidad de actores posibles. Entonces van a estar o son convocados, sí, estudiantes de comunicación y periodismo, pero también trabajadores de las distintas áreas, operadores técnicos, personas más encargadas del área de sistemas, especialistas o trabajadores en otras materias que no necesariamente estén ligados a la comunicación, pero que siempre, digamos, tiene que ver porque en realidad atraviesa todas las disciplinas, desde incluso nuestro rol de audiencia, por lo cual es muy amplio y diverso el público que pretende tener esta diplomatura, incluso estudiantes secundarios que se quieran acercar y pueden tener su certificado de asistencia, porque la idea es generar este intercambio, generar mayor información y mayor conocimiento a todos factores, digamos, de sociales de las distintas ramas en nuestro país. ¿Qué tal, Úrsula? Alicia Alado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? El conocimiento nunca ocupa lugar, pero ¿qué aplicación tendría lo que se va a ver o lo que se va a desarrollar a través de las distintas clases de la diplomatura para aquellos que concurran? Bueno, por un lado, así como es tan amplio, la idea es poder hacer de esta herramienta, que es lo que siempre decimos, una ley, digamos, no sirve de nada si no es apropiada por su pueblo, si no es conocida, si yo no puedo hacer velar por mis derechos, y esta ley entiende a la comunicación como un derecho humano, por lo cual nos pertenece a todos. Algo importante a saber de la diplomatura es que en estos 14 encuentros que comienzan este sábado 25, como lo decía Ariel, y que se extienden hasta noviembre, porque se va a cursar un sábado cada 15 días, tiene que ver con que se van a ir abordando distintos módulos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Va a haber un encuentro donde se va a hablar específicamente de la historia de los medios de comunicación, otro que va a referirse a los antecedentes de la ley, otro que va a referirse más a cuestiones tecnológicas o a cuestiones técnicas, otro más ligado a las cuestiones político-jurídicas, otro que tenga que ver específicamente con el derecho de las audiencias, comunicación con perspectiva de género, lo que tiene que ver con la accesibilidad y las personas con discapacidad, pueblos originarios, es decir, cada módulo aborda y se mete de lleno en uno de los puntos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que así como lo quiero, si a una persona, digamos, le interesa más determinada cuestión porque lo toca más de cerca, puede también acercarse a ese encuentro. El programa está disponible en el sitio web, donde también está la inscripción libre y gratuita, que lo decimos, que es www.diplo.unbcorm.edu.ar. Disculpame, Úrsula, ¿podés repetir la dirección? Porque no se escuchó con claridad. Bien, es www.diploleydemedios.unbm.edu.ar. También, para quienes estén cerca y quieran consultar para cursar en la Universidad de Avellaneda, pueden comunicarse a diplomaturamedios@undav.edu.ar. Lo podemos publicar en el Facebook de la radio si quieren, así los oyentes pueden luego verlo ahí. Cómo no. Úrsula, mucho éxito en el lanzamiento en el día de mañana de esta diplomatura de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo con vos, Ariel, que también vas a formar parte porque vas a ser docente de algunos de los encuentros, así que nos estamos viendo y están bienvenidos todos y todas a participar de estos encuentros que se van a comenzar a dar a partir de mañana. Gracias. Muy bien. Y recordarle también a la gente, se me había escapado, que ya esta diplomatura en todo el país tiene 1,000 inscriptos. Muchísimos, sí. Así que el sábado, que se va a desarrollar en 10 lugares simultáneos, en puntos distintos del país, vamos a ver cómo va a estar la asistencia. Yo creo que va a desbordar estas expectativas y estas cifras. Hay muchísima expectativa por parte de muchos estudiantes, que ya van llegando muchísimas consultas, inscripciones, incluso al día de hoy, es decir, hasta último momento hay gente que se está inscribiendo para no quedarse afuera. Úrsula, muchísimas gracias por este contacto con el panorama. Gracias. Úrsula Asta, periodista de Radio Gráfica y coordinadora de la Diplomatura de Ley de Medios y Reconversión Cultural en la Universidad Nacional de Avellaneda.